miércoles 17 de mayo. Después de su muerte, se les presentó vivo y con muchas pruebas que no admiten duda. Hechos 1, versículo 3. Los niños suelen tener una sed insaciable de cuestionar todo, diciendo repetidamente por qué. Es una sed difícil de saciar, ya sea porque algunas preguntas humanamente no pueden ser respondidas con pruebas indudables, ya sea porque no conozcamos la respuesta, ya sea que la situación requiere cierto pragmatismo. Por eso a veces esa sed se topa con el argumento final: es así porque lo digo yo. Con más razón deberíamos agradecer a Dios que la resurrección de Jesús, la cuestión fundamental de nuestra fe cristiana, no requiere de nosotros una fe ciega. Dios muestra toda su misericordia al concedernos que esta cuestión tan increíble sea fundamentada con muchas pruebas que no admiten duda, que sea inoportuno todo pragmatismo al estilo «te tienes que creer esto porque la Biblia lo dice o alguna autoridad celestial», y que hasta un niño pueda responderla, sabiendo que Jesús resucitó en carne y hueso, no simplemente en sus ideales y palabras y actos de sus seguidores, el hecho comprobado para muchos testigos oculares, 1 Corintios 15, versículos 3 al 10, que Jesús resucitó en carne y hueso, siendo palpables sus heridas de la cruz y comiendo él con los suyos, es la razón de nuestra fe, no una fe ciega, sino una fe que reconoce que Jesús verdaderamente resucitó, es decir, con muchas pruebas que no admiten duda, una fe que cree que por eso todo lo que nos asusta y aterroriza verdaderamente pierde su fuerza y poder sobre nosotros. Dice 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7, que el resucitado te conceda hoy frente a lo que te asusta y aterroriza su espíritu de poder, de amor y dominio propio. Una reflexión de Mijael Nastra para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.